Aquí seguimos en Paradigma Radio, un día más. Espero que tú, que nos oyes, lo estés disfrutando. Y bueno, pues tenemos una mañana movidita con muchos invitados e invitadas. Y vamos a estar aquí hasta la una de la tarde. Así es que espero que os divirtáis mucho. Tenemos en el estudio un montón de gente, chicos y chicas, alumnas y alumnos de IES Averroes que entrarán después. Así es que, bueno, que va a estar la mañana animadita y espero que nos sigáis escuchando. Couldn't find it in your eyes, but I'm sure it's written all over my face. Bueno, pues vamos a ir pasando al siguiente tema que nos ocupa en la mañana de hoy. Ahora tenemos la suerte de contar con un amigo, un luchador de aquí en Córdoba, que es conocido de muchos años ya y que, bueno, siempre lo hemos visto en la batalla. Y ahora mismo, pues, además, es concejal en el Ayuntamiento de Córdoba por el Grupo Municipal de Ganemos Córdoba. Buenos días, Paco. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? ¿Bien? Muy bien, bien, muy bien. Bueno, pues hoy hemos pedido que nos acompañara porque esta semana ha habido pleno y nos ha llamado la atención especialmente, bueno, sabemos que el Grupo de Ganemos Córdoba es un grupo afortunadamente hiperactivo y que tiene una capacidad de trabajo muy amplia, ¿no?, en el Ayuntamiento. Y que personalmente entiendo que es una de las pruebas de que evidentemente en el gobierno municipal se hacen muchísimas cosas y seguramente con más facilidad, pero el trabajo que vosotros venís desarrollando en esta legislatura, y una opinión personal, lo que demuestra es que también desde la oposición, y una oposición bien llevada y constructiva, también se consiguen muchísimas cosas, ¿no? Efectivamente, yo creo que hay dos elementos importante en nuestro trabajo de oposición, que es constructivo, aún porque apoyamos al gobierno, lógicamente, pero en primer lugar el estar en la oposición nos da una visión global del ayuntamiento. Muchas veces hay elementos en la institución que desafortunadamente no hay comunicación de unas áreas con otras y se producen muchas veces elementos que nosotros, por estar incorporados en toda la área y trabajar de una manera global, nos permite tener una visión distinta. Y por otra parte, muchas veces también el esfuerzo de nuestra oposición, que es convencer al gobierno y también a la oposición de elementos que yo creo que son fundamentales para nuestra ciudad, nos hace que, pues bueno, que alguna medida sean apoyadas por todos los grupos, incluido la totalidad de la oposición, como ha sucedido en este pleno, y que son medidas que, al estar apoyadas por todos, creemos que beneficiarán a la ciudad y que, independientemente de quién gobierne, pues tendrán una continuidad. Por tanto, nuestro trabajo ahí se siente recompensado, un trabajo de pocas personas, porque sabéis que somos pocos, 4 concejales y 4 técnicos, que trabajan no ya solo a nivel técnico, sino también con una visión política, porque ganemos a ser un grupo muy enraizado en la ciudadanía, pues las propuestas están asumidas por todos, seamos concejales o no. La primera que me gustaría tocar, las mociones que se aprobaron el otro día en el pleno y que partía de una propuesta vuestra, es la derogación del famoso artículo 135, del cambio que se hizo del artículo 135 de nuestra Constitución, que es una enmienda a la totalidad a una propuesta, que una moción que presenta el PSOE, ¿no? Si no me equivoco. Efectivamente. ¿En qué consistió lo que se aprobó el otro día? Bueno, nosotros en esa moción, que básicamente lo que planteaba era el modificar los elementos fundamentales de la Constitución, que de alguna manera atacan la precariedad y atacan elementos que están enraizados en nuestro sistema. Planteamos por derivación que se modificara el artículo 135, que da origen a parte de la moción que que podía parecer que no tenía nada que ver con el tema del artículo de la Constitución, pero que al final es el elemento que la sustenta. Entonces nosotros por eso planteamos incorporarle en la moción ese cambio, que luego no fue aprobado, ¿no? Pero que a nosotros nos parece que la moción que se aprobó sin esa petición de cambio queda como insustancial, porque sería muy difícil aprobar los cambios que sí se aprobaron con esa moción si realmente no acometemos ese cambio, que aunque sabemos que desde la institución del ayuntamiento lo que podemos hacer es instar a cambiarlo, lógicamente se tendrá que confluir en este país las fuerzas suficientes para que eso pueda ser derogado, ¿no? Pero bueno, nos parece un gesto importante y nos parece una manera pedagógica de abordar los temas, incorporando todos aquellos elementos que hacen que la realidad esté como esté, ¿no? Paco, habéis estado muy moviditos este último pleno. Sí, sí. Con muchas mociones. Sí, la verdad que sí. Que en algunos casos, bueno, pues han sido apoyadas. Y de alguna manera pueden cambiar la realidad de la ciudadanía, ¿no? En un futuro. Una de ellas ha sido la que el ayuntamiento sea un operador eléctrico, energético. ¿Y cómo habéis conseguido que esa moción que habéis planteado vosotros y nadie más haya salido adelante? ¿Y qué futuro le ves al desarrollo de ese acuerdo? Bueno, en esto ya vamos trabajando desde prácticamente el inicio de la legislatura. En principio, brevemente, nosotros planteamos hacer un estudio para ver cómo se podía cometer esto. Y, bueno, por los mecanismos que tiene la institución, pues empezaron a ponerse trabas jurídicas. Y entonces, al final, nosotros decidimos presentar desde las comisiones municipales una propuesta para que se abordara este tema en el Pleno. Pero también al mismo tiempo, y como he dicho antes, trabajamos con todos los grupos de municipales, incluidos los que están en el gobierno y también en la oposición, explicándoles la importancia que tiene para Córdoba el que se haga una transición energética y qué papel el instrumento de un operador energético municipal tendría a dos niveles: a un nivel de reducción del coste de la factura energética municipal y también de cómo desde ese instrumento se podría abordar la posibilidad o la realidad de ayudar a aquellas personas vulnerables o que se encuentran en lo que se viene a llamar pobreza energética. Este elemento, el que tanto los grupos del gobierno, que lógicamente más afines a nosotros, compartían con nosotros esta idea, aunque no se materializaba, pero lo que más nos satisface es que también la oposición haya visto en esta posibilidad, en este instrumento, recorrido. Y por tanto se aprobó por unanimidad. Cuestión será ahora de que en el año que nos queda seamos capaces de implementar efectivamente esta oficina energética que nos permita al ayuntamiento ser autónomo en la medida, en un corto plazo de tiempo, energéticamente. Y por otra parte, bien sabéis que desde esta oficina un 20% se puede facturar a los ciudadanos, y con este exceso de energía que el ayuntamiento puede producir a través de establecer placas fotovoltaicas y otros medios de autoconsumo energético, más a través del mercado, pueda llevar esa energía a aquellas personas que sufren pobreza energética, pobreza en general, vamos, diría yo, que se ve afectada en el tema de la energía. Pero ahí podemos empezar a trabajar y por tanto a solucionar un problema que es muy grave en la ciudad y en España en general, ¿no? Y este tema además ha sido, por ejemplo, en Barcelona está puesto en marcha ya toda la implementación, ¿no? En Barcelona está totalmente puesto en marcha ese modelo al que nosotros queremos imitar, es decir, ser comercializadores directamente y ser al mismo tiempo productores energéticos. Y también se ha abordado en Madrid de otra manera, que como paso intermedio nosotros creemos que también hay que dar paso en eso, y es que desde Madrid lo que se ha hecho ha sido lotear el contrato energético, dando posibilidad a que las cooperativas que producen energía verde se presenten y no hacer un macro contrato que solo pueden abordar las grandes empresas. Y por tanto desde Madrid pues se ha conseguido que cinco cooperativas sean las que suministren energía al Ayuntamiento de Madrid. Los dos elementos son importantes. Nosotros vamos a seguir o vamos a intentar que en esa comisión el modelo que se ha planteado en Barcelona podamos replicarlo en Córdoba, pero también como paso intermedio deberemos también de ir viendo cómo se hacen las licitaciones de este ayuntamiento para que no sea siempre los mismos grandes operadores los que se queden con el negocio, ¿no? En este mandato va a ser complicado desarrollar eso en esta comisión, por lo que queda muy poco tiempo. ¿Ves probable que se puedan iniciar, bueno, acciones para poder desarrollar este tema? Yo creo que hay posibilidades. O sea, un año da para que esa comisión sea capaz de hacer los estudios pertinentes que legalmente son preceptivos para poder tomar esa decisión. Pero como creo que y confío en que las palabras de la oposición, en este caso PP, Ciudadanos, UCOR y por supuesto los grupos que están en el gobierno, Izquierda Unida y PSOE, junto con nosotros, impulsemos y demos agilidad para que por lo menos sea un hecho la decisión de montar la comisión, y luego por otra parte esa comisión puede producir o puede decidir generar esa nueva empresa o una de las empresas que ya existen, podría ser por ejemplo Emaxa, asumir esa parte también, que tiene recursos y que tiene, es decir, igual que suministra agua, pues podría suministrar electricidad, es decir, con lo cual se agilizaría la gestión. Esto ya depende de la comisión, no quiero yo aquí tampoco adelantar cómo esa comisión tiene qué decisión va a tomar, pero yo creo que si hay voluntad se puede hacer en este año, ¿no? Yo espero, porque algunas comisiones, ya lo hemos visto en la comisión de la municipalización de la ayuda del servicio de ayuda a domicilio, yo espero que esta comisión sea ágil y bueno, y esto surja y adelante lo antes posible, porque la verdad que es una iniciativa muy importante por el gasto eléctrico del mismo ayuntamiento, que es muy alto, y por la ciudadanía, ¿no? Desde luego que sí. Paco, otra cosa que también estuviste tratando en el pleno el otro día y que salió para adelante era la necesidad de cuidar el bosque que tenemos en nuestra ciudad, porque está dentro del término, y que no ocurran los incendios que año tras año estamos sufriendo, ¿no? Me imagino que también esto va muy muy ligado al tema de, bueno, pues el tema de bomberos y a lo que hablábamos antes del 135 en cuanto a la ley de techo de gasto, y claro, porque todo es recurso que está en los ayuntamientos, están capados por estas leyes, ¿no? ¿Hasta dónde se puede conseguir? ¿Qué implicación puede tener en lo que el otro día se trató para que este verano podamos estar un poquito más tranquilos? Bueno, como te he dicho antes, que casi todo enlaza con la introducción que hice, ¿no? Uh-huh. Es decir, el trabajo nuestro ha sido simplemente el coordinar y el ver este problema desde una perspectiva global, es decir, cómo está ahí Protección Civil, cómo está el Ayuntamiento, cómo están bomberos, es decir, y los voluntarios, que hay muchos organizados para dar respuesta a estos temas, cómo todo eso se coordina y se dota de medios. Eso básicamente ha sido nuestra moción, ha sido un trabajo que, aunque esté hecho de la oposición, es casi un trabajo de gobierno, de ver cómo eso se puede implementar de una manera coordinada y dotar de medios. Efectivamente, como ya hemos dicho antes, la ley de racionalidad y sostenibilidad de las haciendas públicas de Montoro, pues lógicamente nos tiene un poco acogotados para poder dotar de medios a los servicios que tiene que tener el ayuntamiento para prestar este servicio, ¿no? Pero bueno, yo creo que vamos a dar paso en eso, y sobre todo que los medios que tenemos, al estar coordinados, sean más eficientes. Es decir, en las dos cosas hay que trabajar, en dotar de recursos, de personal al ayuntamiento y de lógicamente también coordinar y hacer más eficientes los servicios que ya tenemos. Otra cosita, creo que no va a dar tiempo que hablemos del tema de Río Mundi, pero sí que hay una cosa que no sé, es una que últimamente a mí me está preocupando mucho, porque lo estoy viendo en el barrio donde vivo y en los barrios más pobres de la ciudad, y el tema de la ludopatía, de cómo se están instalando cada vez más casas de apuestas, que me consta además que están causando unos problemas personales en familias que ya están muy mal, muy mal, muy mal. Bueno, situación al límite. También habéis presentado algo respecto este martes, ¿no? Sí, nosotros modificamos la moción que presentó el PSOE. y la modificamos en dos sentidos. Es decir, no queríamos que fuera una moción testimonial, de decir que estamos en contra de la autoría y que la apoyamos el que haya recursos, porque eso de alguna manera nos parecía que era solamente atacar las consecuencias, sino ir a la raíz. Entonces hemos propuesto dos medidas municipales que han estado apoyadas por la totalidad también del Pleno, que era una, prohibir la publicidad en los espacios públicos. Es decir, que ahora habrá que ver cómo se implementa, que los locales, que estos que tienen una grande carta de llamada, y restringir la instalación de estos locales a que no sean más de uno por 20.000 habitantes. Esto es muy importante, aparte del cambio legislativo que se tiene que producir. Y efectivamente, cuando nosotros hemos presentado esta moción, hemos recibido muchísimos mensajes. Uno me hizo mucha gracia, que era decir... me decía, no, me alegra mucho de que hayáis planteado este tema, porque esto va a la raíz del gran problema que tenemos en la ciudad y en el sistema actual, en el sistema capitalista, que es que de alguna manera el dinero sirve para individualizar a los individuos, meterlos en un problema. Es decir, la búsqueda incesante de creer que el dinero es la solución a nuestra vida está inmersa de alguna manera en ese tipo de negocio para conseguir más dinero al mismo tiempo. Sí, Paco, nos queda nada de tiempo, pero no quería dejar de pasar que habéis votado en contra de una modificación de crédito donde se amplía el convenio, la subvención a la agrupación de cofradías y hermandades por 80.000 euros, cuando ya en el 2017 se aumentó 15.000. Nos ha costado mucho trabajo, porque esa modificación de crédito venía acompañada de otras modificaciones de crédito con las que estábamos de acuerdo, pero nos parecía que no podíamos votar a favor de que se le incrementara de una manera arbitraria otra vez la subvención a la cofradía. No porque tengamos nada en contra de las cofradías o de las creencias ni nada. Primero, nosotros como principio hemos planteado, incluso en la moción del IBE lo planteamos, nosotros respetamos profundamente todas las creencias, pero consideramos que cada creyente o los colectivos de creyentes deben de autofinanciar sus actividades. Por tanto, nos parece injusto que el ayuntamiento dote de subvenciones arbitrarias, no porque sea la Iglesia Católica, sino a cualquier religión, que debe de estar financiada por los propios creyentes, por propios colectivos que son adscritos ahí, y por eso nos hemos opuesto. Es decir, es un principio que no podíamos romper, y ya digo que nos ha costado mucho trabajo, porque había otros elementos de esa modificación de crédito que considerábamos que había que votar, pero bueno, llega un momento en que tenemos que plantarnos y lo hicimos, ¿no? Así debe ser. Bueno, Paco, veo que ganemos es necesario en este ayuntamiento. Así que muy necesario para la ciudad, porque ganemos debe ser reflejo de los ciudadanos y las ciudadanas que quieren transformar esta ciudad para que colectivamente vivamos dignamente. Y yo creo que eso es importante. Pues muchas gracias, Paco. Ha sido un placer. Seguiremos hablando del desarrollo de la vida en esta ciudad muy pronto, seguro que sí.